Decíamos que estamos de cumpleaños, hablamos recién del de Jenny Joplin, pero ahora uh-huh. vamos a hablar del cumpleaños del Club Larrazábal, que nació un 13 de enero de 1946. Y siempre tenemos mucho que contar del club. Nosotros sí. somos sponsor porque la verdad que nos gustas, nos pone felices tener un club como ese acá en el barrio. Y para conversar acerca de este cumpleaños y del presente del club y del pasado también, estamos en comunicación con Patricia Oliataguerre, que es la presidenta del Club Larrazábal. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos festejando, Carlos Morquio, Graciela Carballo, te saludamos. Y bueno, es interesante porque el Club Larrazábal nació entre bochas y boxeo. Alguna vez lo hablamos ya. Y ahora es un club que tiene, a través de su historia, bueno, tiene de todo. Una variedad impresionante. Claro, tiene una variedad impresionante de actividades y además tiene una historia impresionante porque también, además de las bochas y el boxeo, fue la primera sala de ensayo que tuvieron los muchachos de la renga. Y creo que también la primera presentación la hicieron en el club, ¿no, Patricia? Sí, sí, eso dice, cuenta la leyenda, que los chicos de la renga venían acá a ensayar al club y que hicieron su debut acá también en el club, bueno, con bastante éxito en su momento. Ahora parece irrisorio pensar que vinieron 80 personas a escucharlos tocar, pero bueno, en ese momento fue un gran éxito para ellos. Sí, además salió de ahí del club un campeón americano de peso gallo, creo que era, ¿no? Sí, así es. Castro era. Castro. Sí, Roberto Castro fue campeón sudamericano o americano, la verdad que no sé muy bien el título, de peso gallo. Era un chico sanjuanino que cuentan que vino acá a los 14, 15 años y no sabemos muy bien cómo cayó, digamos, en el club y empezó a entrenar en el club con la gente que hacía boxeo en ese momento y bueno, y empezó a escalar y llegó a ser campeón. Y ahora su hijo, Roberto Castro, hijo, da clases de entrenamiento de boxeo en el club. Bueno, así eso que te iba a pedir. Carlos y yo, bueno, conocemos bastante las actividades del club, pero no sabemos si todos los oyentes que están conocen tanto. Háblanos un poquito del presente del club. ¿Qué pasa en el Club Larrazábal? ¿Qué actividades se hacen? ¿Qué emprendimientos hay? Porque también no solamente hay deportes o lo que se llamaría cultura, sino que también hay una mirada solidaria sobre la economía, hay formación en el plano de la economía solidaria. ¿Qué pasa en el Larrazábal en este momento? Bueno, en cuanto a actividades deportivas, tenemos entrenamiento de boxeo, tenemos taekwondo, tenemos tenis de mesa, también hay yoga, después hay otras actividades corporales como expresión corporal, también hay danzas como rock, tango, folclore, después hay otros talleres como fileteado porteño, fotografía, club de lectura, cine debate, seguro que me estoy olvidando de alguno. También ensaya acá el grupo de teatro comunitario Resonorre. Sí. Hay dos murgas, una murga porteña y otra estilo uruguayo. Bueno, tenemos un montón de actividades de ese tipo y después tenemos, digamos, otras áreas más específicas como es el área de género y también el área de economía social y solidaria. Uh-huh. En el área de género, nos juntamos, hacemos charlas, hacemos encuentros y también tenemos una biblioteca de género que está muy buena, que cualquier persona que quiera se puede venir a asociar gratuitamente, llevarse libros para la casa para leer y devolverlos. Bueno, funciona bastante bien la biblioteca. Y por otro lado, bueno, en el área de economía social y solidaria tenemos Somos nodo, por un lado, de una red de consumo solidario que se llama Mercado Territorial, que es este consumo de verduras agroecológicas, de otros productos de cooperativas, de almacén de cooperativas y empresas sociales. Después tenemos, por otro lado, una feria de emprendedores y emprendedoras que funciona una vez al mes, a veces la hacemos alguna vez más. Después tenemos encuentros anuales de economía social y solidaria, hacemos también algunos talleres vinculados con qué es la economía social y solidaria, qué es la economía popular, digamos, qué cosas pensamos que son importantes sostener desde otra economía que no sea la economía de mercado. Y creo que, bueno, hacemos eventos, peñas, milongas, festejos, tenemos un grupo de debate político. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada, creo. Seguramente de algo me voy a olvidar. Patricia Carlos te habla. Yo quiero destacar algo que ha sido concurrente, que es el Cine Debate, que lo organiza Kela, a quien le envío un fuerte abrazo. No estuve yendo a los últimos, pero por un problema de salud. Y aparte de lo que yo quiero destacar, la función que cumplieron ustedes durante la pandemia, que realmente fue importantísima para mucha gente, entre los cuales me incluyo. Ustedes daban la película por internet, después teníamos una semana para analizarla, para hacer el informe, y después un Zoom donde participábamos todos, y eso en un momento en que estábamos en un aislamiento que por supuesto yo no discuto y creo que era necesario, nos hacía estar en contacto con gente, nos reuníamos, yo por ejemplo tenía amigos con los cuales hablábamos por teléfono respecto a la película. Fue algo muy muy importante. No sé si ustedes tienen conciencia de lo que fue, pero yo como partícipe del tema les digo que fue algo muy pero muy importante el Cine Debate, que es bueno en estos momentos, pero en ese momento cumplió una función espectacular. Sí, mira, no solo fue Cine Debate, también hubo otras actividades que las hicimos así de manera virtual, hicimos festejos, los festejos patrios también los hicimos de manera virtual, algunas actividades por Zoom, hicimos unas varietés culturales también de manera remota, hicimos uno de los encuentros de economía social y solidaria que nos agarró durante la pandemia, también lo hicimos virtual. La verdad es que intentamos seguir funcionando como club a la distancia. Sí. Era difícil, fue un desafío importante, pero creo que lo pudimos lograr. No, lo lograron, pero ampliamente, realmente. Bueno, realmente nos alegra que nos digas esto después del tiempo que pasó, porque para nosotros realmente fue difícil hacerlo y bueno, lo intentamos y creemos que lo pudimos hacer más o menos bien. Patricia, te voy a hacer una pregunta en serio y la última que te voy a hacer después es en broma, pero también un poco en serio. La serie es, ¿cómo están las finanzas del club en este momento? Habida cuenta de la falta de estímulos o de la falta casi completa, en algunos casos ausencia y en otros casos insuficiencia de ayudas en las tarifas, ayudas del Estado en este momento para hacer frente a algunos gastos y demás. ¿Cómo está el Club Larrazábal en ese sentido? Mira, obviamente la crisis se hace sentir, se hace notar, los servicios aumentan, nos cuesta un poco de trabajo acomodarnos y bueno, siempre estamos llegando con esfuerzo, pero llegamos, por ahora llegamos. Tenemos una comunidad que colabora, que nos apoya, que hace actividades, que deja colaboraciones. Nos cuesta, pero bueno, lo vamos sosteniendo. En la manera que podemos, lo vamos sosteniendo. Obviamente está difícil para todo el mundo, pero bueno, lo intentamos. Bien, bien. Eso es una buena noticia en estos tiempos, porque a veces hablamos con clubes, la otra vez lo hacíamos con uno de Bajo Flores, y realmente la situación era muy desesperante para ellos por las tarifas, porque no podían hacer frente a estos gastos. Y la pregunta que te quería hacer también, que si bien es una pregunta jocosa, pero es parte de la identidad. ¿Dónde está el Club Larrazábal? ¿En Liniers o en Mataderos? Ah. ¿Es de Chicago o es de Vélez? Bueno, yo te voy a contestar algo que digo siempre, a que ver. Sostengo y que sostenemos siempre. Somos un club de frontera. Bueno, están en jurisdicción de gendarmería, entonces. Pero somos una frontera blanda, no pedimos pasaporte a nadie. Entonces viene gente de Chicago, viene gente de Vélez, ¿qué le vamos a hacer? Vienen los que pueden de donde pueden, vienen gente también de Boca, de River, de San Lorenzo, pero bueno, no tenemos, o sea, creemos que realmente somos un club de frontera, un club que recibe, digamos, las identidades de ambos barrios, que son, bueno, dos barrios con mucha personalidad. Sí, tal pero cual. Bueno, estamos ahí, estamos en Liniers por unos metros, realmente creo sí. que son menos de 100 metros, no los conté, pero son menos de 100 metros, creo. Pero bueno, es una frontera blanda, es una frontera permeable, como ya te digo, no estamos pidiendo pasaporte ni visa para entrar, así que, bueno, pueden venir de donde quieran. Por ahora podemos ir de uno u otro lugar del charco, de la orilla, digamos, de la. Acá sería una frontera seca la que hay, pero bueno, claro. Ahora les pusieron hace poco tiempo el cartel Comuna 9, eso es Liniers, digamos, indudablemente, pero bueno, es cierto que se cruza la calle y, sí, y ya está Mataderos. Están en el límite. Ahí nomás. Algo que quiero destacar también del cine de debate son las tortas. Riquísimas. Ah, la elaboración, claro. Muy ricas. Eso sí lo extrañábamos en la pandemia. Bueno, pero... claro, esas no podían pasar por el Zoom. Esas no pasaban por el Zoom. No, lamentablemente. ¿Y hay algún otro festejo programado aparte del sábado 17, Patricia, durante el año para festejar sí, los 80? Sí. Sí, dijimos que vamos a festejar durante todo el año. Ah, mira qué bueno. Que los 80 los vamos a festejar durante todo el año, que hasta que no cumplamos los 81 no paramos de festejar los 80. Así que la idea es hacer algunos otros festejos durante el año, que bueno, iremos viendo, ¿no? Recién empieza el año, así que iremos viendo qué otras cosas haremos. Y bueno, y cerraremos los 80 por ahí con un festejo más importante. Todavía no sé, no sabemos muy bien. Pero bueno, lo iremos pensando. Pero sí, la idea es seguir festejando. Y durante el verano lo que tenemos... es cine en la terraza, que ya tenemos, sí. Este es el tercer verano que hacemos cine en la terraza. Bueno, este verano lo empezamos ahora el otro sábado, el primer sábado de enero, con no, el segundo, perdón, el segundo sábado de enero, con la película Belén, que fue cine en la terraza, pero no fue en la terraza porque llovía. Claro. Así que lo hicimos abajo. Uh-huh. Pero bueno... seguimos con el título de cine en la terraza y bueno, y seguiremos con esto durante enero y febrero y después, bueno, cuando comience el ciclo 2026, continúa Cine Debate ya más formalmente. Bien, nos pone muy contentos y contentas que en el barrio, en el amplio barrio haya un club como el Club Larrazábal y nos enorgullece participar en algunas actividades. Por ejemplo, el otro día en la fiesta estuvo nuestro compañero Julián Bouvier con el grupo uh-huh. Pica para mis compañeros, así que la verdad que estamos muy cerca en el afecto y presencialmente también. Queremos despedirte, Patricia, con un gran abrazo y seguramente nos tendrás dando vueltas por el club este año también. Bueno, más que bienvenides cuando quieran, ya lo saben, las puertas del club están abiertas. Y bueno, y un abrazo fuerte para ustedes y nos estamos viendo. Igualmente, abrazo grande. Gracias. Hemos conversado con Patricia Ollataguerre, presidenta del Club Larrazábal, que no nos dijo al final si son de Vélez o son de Chicago. No. Nos quedaremos con la intriga. ¿Qué va a ser? Bueno, pero son del pueblo, así es.